Vive cantina, ¿de qué te la das? Si sos un ladrón, la villa conquistó la ciudad. Las chicas del barrio te gritan al pasar. Dale, guachín, sácanos a pasear. Yerba Brava.